Cambiamos. Porque no todos los domingos van a empezar con Billie Holiday y porque no todos los domingos hablamos de las mismas cosas en el acorazado Topenkin, pues hoy os sorprendemos. Venga, I feel free. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Después de este descanso, no sé muy bien por qué a qué se ha debido, pero lo hemos realizado. Porque respetamos a la fiesta de guardar. Claro. En el carrozado de Topenkin respetamos a nuestros mayores y las fiestas de guardar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bien, aquí en este otoño que parece que ya ha llegado. Uh-huh. Y bueno, con muchas ganas de contaros todas las cosas que se van a estar sucediendo, que ya comenzaron en septiembre, pero que esto es un no parar. Sí, hemos ido recopilando, aprovechando estas dos semanas de paroncillo, noticias, novedades, gente que quiere venir a contarnos cosas aquí a La Madriguera, a Radio Topo, al 101.8. ¿Para qué? Pues para que estéis al corriente de cómo se está preparando este otoño caliente, que bueno, me parece que fue ayer, ¿no? No, el viernes. El viernes. Cuando ya se decidió que... O sea, bueno, tendríamos que poner una musiquilla, pero como no encontramos nuestra música, pues vamos a decirlo de viva voz. Huelga otra vez. Bueno, pues sí, había la convocatoria primero de CGT, que ya comentamos aquí, sí. Para el 31 de octubre, y finalmente, bueno, pues los sindicatos mayoritarios han convocado una huelga general en el Estado español, pero además parece ser que también en Portugal, Grecia, y ya veremos a ver si hay algún, se suma sí. algún estado más. Sí, por el momento pues eso, y si no, pues habrá jornadas de lucha, de bueno, uh-huh. Por fin, una huelga mediterránea. Sí, bueno, es un poco demostrar a la gente que ellos se coordinan, bueno, a las élites que se coordinan por arriba para jodernos, con perdón de la expresión, pero vamos a demostrar que desde abajo también sabemos organizarnos para vencerles. O para joderles. También. Bueno, pero eso es una cosa que de la que ya hablaremos. Sí. Ya sabéis que, bueno, aunque los medios nunca somos la noticia, pues desde el acorazado, desde Radio Topo y desde otros muchos colectivos contrainformativos de Aragón, pues os mantendremos puntualmente informados de en qué va a consistir esta huelga general, de cómo se va preparando, de cómo se va perfilando. Y bueno, pues ayudaremos a difundirla y a prestarle apoyo. Seguro. Ya sabéis que nos gustan mucho estos barros. Somos gente barrera. Y si no hablamos de esto, ¿de qué podemos hablar? Pues podemos hablar de lo que tenemos para hoy. Sí, además que, bueno, ya tenemos una cita ineludible, o ineludible, mejor no, dicho. No la eludas. Siempre busco la palabra más difícil para expresarme, y así me va. Bueno, pues la semana que viene vamos a tener el encuentro estatal de plataformas de la auditoría de la deuda, del 26 al 28 de octubre, pero antes tendremos el día 24 un adelanto. Y ahora, pero antes de ahondar, no sé si vamos a tener unos minutos musicales. Sí. No, ya os lo explicaré luego. Y sí que sé lo que estoy poniendo, pero no me da la gana hablar de ello en este preciso momento. Os dejamos dos minutitos de música y volvemos al Corazado Topenkin, 101.8, esto es Radio Topo y son las 7 y 6 de la tarde. Sunny. Pues que sí, que estamos aquí. No se preocupen ustedes. Esto era High Hole Silver Linen. Bueno. Y ya está. Y antes de continuar, voy a recordar el teléfono por si alguien quiere contactar con nosotros en 976-29-13-98. Y además recordaros que tenemos un correo electrónico. acorazadotopenkin@gmail.com. Eso es, y un blog que está un poco muerto. Pero bueno, ahí está, acorazadotopenkin.wordpress.com. Y bueno, estamos en algunas redes sociales, también tenemos el Scope famoso. El Scope. Os metéis en nuestro blog y directamente me ponéis cañonazos. Y ahí aparecerán las noticias que cada semana seleccionamos para vosotras. Y ahora ya sí, sin más dilación, vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy, que son representantes de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda de aquí de Zaragoza. Jesús y Yolanda, buenas tardes por acompañarnos hoy aquí en la madriguera de Radio Topo. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, antes de entrar directamente a este encuentro estatal, para situar un poco a los oyentes, queríamos preguntaros desde cuándo existe el Grupo por una Auditoría Ciudadana de la Deuda en Zaragoza. Ya hemos tenido aquí algún miembro, pero no estaba de más pues recordar un poco desde cuándo existe. Bueno, aproximadamente desde febrero. Fue a raíz de una conferencia sobre economía que se dio en la Facultad de Económicas, que hubo interés en un grupo de personas en dinamizar esto, viendo la necesidad que había de saber exactamente qué es lo que pasa con la deuda, cuánto nos afecta, cuántas justificaciones para todo lo que nos están haciendo, hasta dónde se puede pagar, si es que se puede pagar, y entrar a meterle el diente a estos temas que son unos temas transversales con toda la crisis que tenemos y que son el leitmotiv de todos los recortes, ¿no? Eso es la justificación para todo lo que quieran inventar. Uh-huh. Y principalmente, ¿cuál es el objetivo del grupo de la Plataforma Auditoría de la Deuda Ciudadana aquí en Zaragoza o en Aragón? Pues en principio el objetivo con el que se planteó la plataforma y el trabajo es la de realizar un análisis desde lo que es la ciudadanía en general, ver en Aragón concretamente cómo se ha generado la deuda, por qué se ha generado, cómo se han utilizado los recursos, de qué manera, si estaba justificado eso, si los recursos se han utilizado para beneficiar a la ciudadanía en general o si se ha mal utilizado, si se ha llevado a proyectos que no han repercutido en el beneficio general. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues se empezó con una primera fase que fue de información y de difusión de conceptos económicos de qué supone la deuda, cómo se ha generado, etcétera, etcétera. Para ello tuvimos la ayuda de profesores del Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Zaragoza, que han colaborado desde entonces con uh-huh. nosotros y siguen colaborando. Y bueno, ahora la segunda fase en la que estamos entrando es la recopilación de datos para elaborar un informe que esperamos terminar dentro de un año. Y aquí en Aragón concretamente, pero también en coordinación con otros grupos que hay en toda España. Uh-huh. Bueno, un poco más adelante, hacia el final de la entrevista, os vamos a preguntar sobre uh-huh. esos datos que habéis comenzado a recopilar, como nos has informado. Y una cosa interesante sería saber, para que el público, alguien que nos esté escuchando, pueda decir, oye, me parece un tema interesante, de hecho, a mí personalmente me lo parece muy interesante y una de las grandes batallas, ¿no? Que podemos dejar al descubierto cuando se dice esto no es una crisis, es una estafa, no debemos, no pagamos, etcétera, etcétera, la cual se desnuda un poco el funcionamiento del sistema. Alguien que nos esté escuchando, ¿hace falta ser economista para entrar? ¿Cómo puede contactar con el grupo? No hace falta ser economista, pues todos manejamos la economía, ¿no? Al nivel que sea, al nivel que podemos, al que nos toca, y todos la podemos entender. Nosotros tenemos una página web que es www.auditoriaciudadana.net. Esta es la página estatal, está llena de contenidos, ahí va apareciendo todo lo que va llegando. Se puede buscar también por las redes sociales, por ejemplo en Facebook. Y hay un mail que es auditoriadeudazgz15m@riseup.net. Eso es para contactar directamente con la plataforma. De todas maneras, también se puede acudir a los actos que organizamos, porque tenemos la colaboración de media docena de profesores de economía que han estado dando charlas por distintas localidades. La próxima conferencia será en el Salón de Actos de Económicas el próximo miércoles 24 de octubre a las 7:30 de la tarde, y los ponentes son Jorge Bielsa, que es economista, y José Luis Rasovares, que es periodista. Entonces, yo creo que va a ser un debate interesante, porque van a ser dos puntos de vista. Generalmente de estos temas hablan más los economistas, porque es su propia competencia, pero bueno, no está de más que alguien como Tlasovares pues nos transmita sus sentimientos sobre esto y su punto de vista. Muy bien, y quería preguntaros con respecto a vuestro trabajo actual, aunque nos deis ahora los datos, ¿cómo alguien, por ejemplo, en una comarca aragonesa, cómo puede colaborar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Recopilar datos? Bueno, hay varios trabajos que se están haciendo en distintas ciudades en todo el estado y que pueden ser en distintas localidades de Aragón también. Aproximadamente ahora hay como unas 20 ciudades que tienen un grupo de trabajo sobre la auditoría de la deuda. Entonces, los grupos de trabajo que se han centrado son, por un lado, documentación, digamos, de los accesos de las cuentas de su municipio, de las cuentas a las que puedan llegar desde su ámbito o que entiendan que son de su competencia. Luego, una labor de comunicación y de difusión. Esto es muy importante, porque hay que explicarle a la gente que la economía no es una ciencia tan difícil y tan inalcanzable como para que los que tenemos que pagar las cuentas no la podamos entender. Entonces, esto es muy importante, porque pues que las cuentas del Estado son como las de las casas nuestras, pero lo que pasa es que con muchos más ceros. Pero lo importante es entender que somos capaces de entenderlas. Sí, es fácil entenderlas y somos los paganos, además. O sea, aunque no las entiendas, las vamos a pagar, porque nos las hacen pagar. Sí, no, porque es que además da la impresión de que la economía es un arte que solo pueden comprender perfectamente los especialistas, los grandes entendidos. Y si algo nos ha enseñado esta crisis es que si se explica bien, la economía puede comprenderla todo el mundo. Entonces, esa es la labor de las tareas de difusión, explicar la economía y lo que nos ha pasado a un nivel de comprensión en el que cualquier persona pueda entender perfectamente qué es lo que ha ocurrido y cómo funciona. Como nosotros no hay tres, mierda. Mi nombre va de boca en boca y mi cuerpo va de bar en bar en busca de una loca con quien hablar. ¿Te apetece tomar una copa? No me lo digas, tus amigas solo hablan de ropa. ¿Te gusta el rap? Te prometo la cosa más bella. Ir a un hotel si quieres, descorchar una botella y beber champán. Si prefieres ir a ver estrellas, conozco un sitio, ¿qué me dices? Creo que tus amigos se van. A la mierda, las fijas ya no quieren borrachos. Tengo más pasta que tu padre el militar, hija de puta. Rap metafísico, como un orgasmo, y en la cama puedo hacerte una chapuza, pero más no. Y hoy he cometido todo tipo de crímenes, hoy busco crímenes en mi boca de detidos como M&M's. Ahora que ya he llorado por amor, conozco mi sitio, soltero de oro, dueño del funk, pobre niño rico. Yo puedo amar mejor que Romeo, pero una musa al museo ya no es objeto de deseo. No sé si me entendéis, joder, que no os enamoréis. Chicos y chicas, pilla esto porque lo recordaréis. Que lo mejor es ir de flor en flor, pues no da dolor. Y es que el que no guarda amor, luego no guarda rencor contra sí mismo. Frente al acantilado a punto de saltar estuve, y un ángel vino desde las nubes. Me dijo, es tiempo de salir con actrices y modelos. De líos de faltas paralelos al whisky con hielo. Se te va a secar el cerebro a través de la polla. De tantas pajas pensando en ella, déjalo ya. y salí de casa en busca de aventuras trepidantes. Los horóscopos prometían cambios excitantes. Fiestas, música, rap, groupies y fans sin orgullo. Es por eso que en mis planes los incluyo. Has de saber cuál es mi fórmula secreta. Cuido mi gramática más que mi etiqueta. Guapos nunca fueron mejores y menos mal que... ¿Tú eres que he sido de violador, eh? Sí, ¿qué tal? El micro está en mi mano incombustible. No encontrarás a un pavo tan sofisticado y tan accesible. En el micro alcanzo estilos hasta de Frank Sinatra. Yo soy el imperador, ¿quieres ser tu Cleopatra? A mí me gustan grandes y a ella también. Tell me you for one and you can be my friend. A mí me excita el éxito y tú quieres mi almíbar. Libar, Javier Ibarra os vino a derribar. Busco besos, sabor, chicle de menta. Caras bonitas, funk, 70, rumba pincha. Viernes o sábados en Morrissey. Ya no queda nadie en la cabina del DJ. En una mano tengo el sol, en la otra la luna. La ciudad es mía ya, pero a estas horas no doy una. Con el corazón en obras y la polla bajo cero. Vuelvo a casa y el puto 32 no pasa. Mierda. Bueno, pues hemos hecho un poquito de genealogía, de ya sabemos por qué estamos aquí, ya sabemos para qué estamos aquí. Bueno, nos faltaría preguntaros una cosa bastante importante, queridos compañeros, queridas compañeras. A ver, si conseguís movilizar a X personas, no sé más o menos cuánta es la asistencia que se puede barajar para este fin de semana, para el Encuentro Ciudadano de la Deuda. 80, que es una cifra ya potente para una cuestión, digamos que es, tiene un cierto carácter más técnico, ¿no?, que otras que nos podemos encontrar. No está ceñido a la gente que estamos participando. Como somos un grupo de forma voluntaria aquí, una lista de correo mucho más amplia, la gente está más o menos informada, pero cualquiera que se puede presentar y participar y hablar aquí con nosotros y de trabajo que se van a formar, ¿no? Y, perdona, y antes de eso, ¿con qué objetivos vais a formar? O sea, el encuentro en sí mismo, ¿con qué objetivos lo planteáis? Hay varias cuestiones. En realidad, este es el segundo encuentro estatal. El anterior fue hace unos meses en Madrid. Sí. Se trata de coordinar y de poner en común todos estos temas que hemos estado hablando, que es el material común de todas las plataformas y de todos los grupos, por un lado. Y por otro lado, hay un encuentro Agora 99, se llama la coordinación europea que hay de plataformas, que eso es para el puente de para del 2 al 4, ¿no? Bueno, lo que hay después del encuentro de nacional de plataformas de auditoría ciudadana de la deuda, el siguiente fin de semana hay en Madrid un encuentro que se llama Florencia más 10, que se trata de reunir a las plataformas del ámbito mediterráneo. Vale. Y posteriormente, creo que la semana siguiente o la posterior, hay un encuentro en Bruselas en la que nos reuniremos pues plataformas a nivel de la Unión Europea. También con el mismo objetivo que el que se plantea aquí en Zaragoza, coordinar trabajo entre todas las plataformas, establecer metodologías de trabajo, de difusión, de logística, de contenidos, etcétera. Es decir, organizarnos a nivel nacional, estructurando el trabajo y la interrelación entre todos. Hay que decir que hay gente que lleva varios años trabajando en estos temas a nivel europeo, por ejemplo, los griegos, se me ocurre, y algunos otros grupos. Y entonces hay campañas o grupos en unos 15 países aproximadamente, de Europa y del arco mediterráneo. Tienen ya una trayectoria bastante importante y desde luego, o sea, parece que está muy como muy focalizado en el arco mediterráneo, efectivamente. Países de, además de los de europeos, ¿algún otro que tiene grupos activos? Del norte de África, claro. Del norte de África. También se va a contar con la colaboración de gente que ha participado, por ejemplo, en la auditoría que se hizo en Ecuador por parte del gobierno de Correa. Entonces, pues se van a aprovechar esas experiencias para ponerlas en práctica. Pues primero veremos cómo lo integramos aquí en España y posteriormente en gran medida, dependiendo de lo que decidamos aquí en España, se va a intentar trasladar a todas las plataformas de auditoría ciudadana de la deuda del ámbito mediterráneo y de la Unión Europea. Al hilo de esto que estáis comentando y un poquito en la línea de lo que queríamos saber, hablabais concretamente de la metodología, de diseñar metodologías. ¿Cómo podríais definir un poquito lo que se ha trabajado hasta ahora y lo que queréis, hacia dónde queréis avanzar con este encuentro? Bueno, la campaña es una campaña de largo recorrido. Hablábamos de un año para, bueno, pues puede ser uno, será uno y medio, pues será. Las cuentas nunca se acaban. Si pretendes abordarlas todas, va a ser una labor ingente porque nunca llegas al final de todo y siempre quedan cosas pendientes. Lo que sí queremos es coger unos números que son muy característicos y muy significativos, que sean los que pongan en claroscuro cómo nos está utilizando el sistema. Una de las cosas es, pues, coger los presupuestos generales del Estado y ver los 38.800 millones que van destinados este año que viene para los intereses de la deuda. Este año que estamos eran 28.800. Estoy dando las cifras de memoria, pero en los miles no me equivoco. ¿Acaso en el pico? Entonces, bueno, pues ha subido un tercio más, prácticamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues bueno, pues con esto y luego entrar a desmenuzar, pues bueno, pues en temas municipales, autonómicos, empresas públicas, bueno, luego veremos las cuentas. Claro. Que tiene Yolanda. Esa es la idea, por ahí van los tiros. No tanto de abarcarlo todo, pero bueno, hay mucha gente trabajando mucho tiempo y se va a abarcar una porción considerable, ¿no?, de los problemas que tenemos encima. Bueno, queríamos preguntaros ya directamente sobre el programa de este encuentro. Si yo voy, mi compañero va, cualquiera que nos está escuchando, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el encuentro? Bueno, pues el viernes a las 6:30 será la presentación del encuentro, con una invitación y un debate entre los colectivos y los ciudadanos que quieran participar. Va a ser en abierto, no hay un orden del día preestablecido. Será similar más o menos al que hubo hace unos meses en Madrid, pero el encuentro, aparte del viernes, que es esta presentación en conjunto, durante el sábado mañana y tarde y el domingo en la mañana se va a trabajar en grupos y en plenario. Los grupos fundamentales son tres, que son los temas que llevamos contenidos de la auditoría, comunicación y difusión, y logística, ¿no?, y alguno que pueda surgir. Si alguien lo propone y parece interesante, pues se creará un nuevo grupo. Y sobre esos tres grupos se trabaja, sobre esas tres líneas se trabajará en contenidos y todo el orden del día que vaya surgiendo. Tampoco hay un orden preestablecido y escrito. Yo me imagino que cada grupo, según las necesidades de las distintas zonas, pues abordarán distintos temas, ¿no?, con las variantes que hagan falta. No hay un orden cerrado, pero sí que hay una organización de trabajo por grupos y luego al final de cada jornada en plenario, pues como síntesis. Cualquier persona que quiera integrarse en cualquier grupo, pues será bienvenida y ahí estaremos. Muy bien, vamos a recordar que empiezan los actos del encuentro, propiamente dicho, este viernes en el centro Pedro Lain el Tralgo, ahí en el Paseo de la Mina. ¿A qué hora? A las 6:30. Y bueno, por lo que hemos podido, evidentemente nos informamos, hemos visto algún llamamiento para, necesitabais ayuda logística, si queréis hacer un llamamiento, o ya lo tenéis resuelto, no lo sé. No, faltan camas, esperamos unas 50 personas de fuera aproximadamente, está casi cubierto, pero son bienvenidas todas las aportaciones que haya de, pues, alguien que pueda coger una persona o dos en su casa, ¿no?, por una noche o dos para dormir, no se pide más. Bueno, pues con este llamamiento, o sea, importante este tipo de cuestiones, o sea, que son un poco como la cotidianeidad y la letra pequeña de todo tipo de acciones que se llevan a cabo en Zaragoza, Aragón, en el mundo y tal durante estos días, nos quedamos. Hacen falta, o sea, nos quedamos, quiero decir, que ahora sí, seguimos. Ahora continuamos. Pero que hacen falta camas, que hacen falta camas para que los asistentes del encuentro ciudadano, o sea, de este encuentro de plataformas estatales de la auditoría de la deuda, puedan llevarse a cabo. Gonna send it up to the grave. All right, tell my baby. Hace días que no lo decía. Yo ya no estoy acostumbrado. ¿A qué? A escucharte. Ah, vale, pensaba que decías que no estás acostumbrado a cantar. Canta, por favor. No, déjalo. Por respeto a los oyentes, no lo voy a hacer. Triste. Triste es oírme cantar. Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Acorazado Topenkin, 101.8, esto es Radio Topo. Y esto es, una entrevista que estamos haciendo a compañeras que ayudan a organizar el Encuentro Estatal de Plataformas de Auditoría Ciudadanas a la Deuda. ¿Algún tipo de inicial, algún tipo de sigla que nos ayude en el resumen de esto? Hombre, la verdad que decirlo del tirón... PAC. Es PAC. Las siglas oficiales son PAC, Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda. Vale. No debemos, no pagamos. Vale, entonces ya podemos decir... ¿Tiene dudas sobre cómo estamos llevando esto? Ya en el nombre está el no debemos, no pagamos. Ahora sí, vamos a hacer la auditoría, pero... Y ahora para el encuentro podemos decir SPAC. Vale. Además, a mí hay una cosa que me ha gustado siempre, es el símbolo que tienen las PAC, que es ese euro torcido, sí. En el que los dos palos parecen, bueno, hacen función de barrotes de cómo nos están ahí encarcelando, ¿no? Con su deuda. Ciertamente, porque es lo que hablábamos antes, la deuda es la excusa para todos los males, y la excusa perfecta. Cualquier gobierno puede plantear lo que sea, y como tiene deuda, pues está bien, ¿no? La gente no lo cuestiona. Uh-huh. La gente tenemos el buen sentimiento de que tenemos la obligación moral de pagar y de asumir las deudas. Uh-huh. En general, y así. Pero claro, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Sí, otra cosa es a quién le debemos y por qué le debemos, ¿no? Y si le debemos nosotros, bueno, también, nosotras. También, es de todo eso se trata. Uh-huh. Y de hecho, a lo largo de la historia ha habido bastantes casos que no se ha pagado la deuda, que no es una cosa que se esté diciendo ahora. No es ninguna novedad, no es ninguna novedad. Desde los sumerios ya tenían unos acuerdos, y esto yo creo que ha salido mucho porque lo ha repetido Jorge Bielsa en todas las charlas, pues ya tenían unos acuerdos de que llegaba un momento en que la deuda no dejaba funcionar la economía. Entonces lo que hacían es perdonarla. A Grecia ahora mismo le han perdonado el 50% de la deuda. Sí, esto es una noticia de hace unos meses, pero siguen igual de mal con el otro 50%. Zaragoza también, con la suspensión de pago le perdonaron el 50%. También sigue mal, no sé si será por eso. Bueno, a mí hace unos días me llegó un artículo, me parece que fue del profesor Vicent Navarro, que comentaba lo que habían sido las condonaciones de la deuda que se le habían realizado a Alemania desde la Primera Guerra Mundial y lo contrario que había sucedido con Grecia, ¿no? Uh-huh. Y comentaba precisamente que si ahora a Grecia se le aplicaran las mismas condonaciones de deuda que se le habían hecho históricamente a Alemania, en realidad Alemania sería la deudora de Grecia. Uh-huh. Entonces, pues bueno, si aplica a Alemania la historia para algunos casos, pues igual también deberíamos empezar a exigir que la aplicara para otros. Muy bien, muy interesante, y la verdad es que la historia está ahí para, bueno, para mostrarnos sus contradicciones. Sí, la historicidad es lo que tiene. Quiero decir, el hecho específico siempre se escuda en eso. Dice, no podemos basarnos en el hecho específico para aprender de la historia. Dice, bueno, pero a los griegos les vendría bastante bien que aprendiéramos de ese hecho concreto. Pues sí. Bien, en cualquier caso, era algo que ya esperábamos, que no se aplicara el mismo rasero a Grecia que a la Alemania de entreguerras, o que, yo qué sé, a Irak, por ejemplo. Por ejemplo. Irak sufrió un caso... Sí, se le perdonó la deuda, ¿no? Sino, con motivo de la intervención. Sí. Militar. Aquí no era una intervención de señores del FMI que vienen vestidos de negro, sino que era una intervención militar, pero que, bueno, en el caso concreto de Irak, sirvió para que se le condonara la deuda que había contraído pues en años anteriores. Uh-huh. De todas formas, ya más o menos tenemos claro en qué va a consistir este encuentro, ¿no? O sea, tenemos una panorámica bastante clara de qué vais a hacer o qué vamos a hacer, quienes tengamos a bien. Yo sí puedo, sí. Y yo también. Pues también. ¿Qué vamos a hacer en este encuentro de plataformas para la autoridad? Joder, PAC. Ya está. Y no, nos quedaría pues lo que hablábamos al principio, que era de la misma forma que nos habéis ido desgranando a lo largo de la entrevista, que nos explicaréis un poquito cuáles son los grandes hitos, los grandes datos, los grandes momentos que podríamos utilizar para explicar en qué consiste la deuda y cómo nos ahoga, nos atenaza y se aprovecha para meter tijeras, tenazas y... Concretamente aquí en Aragón, el trabajo que lleváis realizando, ¿Qué nos podéis decir que nos ponga de muy mala leche y que nos haga reflexionar sobre qué nos están haciendo? Como he dicho anteriormente, la primera fase que estamos realizando es la de recogida de información. Entonces estamos acudiendo a todas fuentes oficiales de información, porque lo que pretendemos en principio es no trabajar de oído, sino tomar datos, tomar cifras que sean oficiales, que provengan de fuentes oficiales o de grupos de investigación que tengan fuentes contrastadas, porque no pretendemos que se nos invalide el trabajo diciendo que no son fuentes fiables de las que estamos tomando los datos. Entonces estamos tomando información del Banco de España, de los presupuestos de las comunidades autónomas, del boletín oficial publicados en el boletín oficial del Estado, de la comunidad autónoma, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Entonces, pues eso, estamos recopilando datos y ya estamos sacando algunas pequeñas informaciones. Las iremos publicando poco a poco y al final pues se publicará un informe global. Eso en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. Luego, para proyectos que sean de ámbito territorial más amplio a nivel nacional, pues estamos pendientes de cómo las conclusiones a las que lleguemos en el encuentro nacional de este fin de semana. Porque hay proyectos, como por ejemplo el dinero que se invirtió en grandes proyectos, como pueden ser las redes del AVE, que eso nos afectan a todos. Entonces tenemos que coordinar ese tipo de actuaciones. Pero bueno, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón sí que ya tenemos algunas cifras que pueden resultar cuanto menos interesantes para todos. Bueno, pues aquí en primicia, creo, no sé si en la radio, primicia en la radio, bueno, pues abrir bien los oídos, que vamos a escuchar estas cifras. No se corten. Bueno, pues primero, en primer lugar, la cifra que a lo mejor pueda llamar más la atención es que desde el año 2009 la Comunidad Autónoma de Aragón tenía una deuda de 1.859 millones de euros. A fecha de 2012, a fecha de marzo, esa deuda había ascendido a 3.731, es decir, la hemos duplicado en 3 años, poco menos de 3 años. El ratio de la deuda también se ha duplicado casi, con lo cual, ha hecho que la comunidad se encuentre en peor condición. El Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma de Aragón no ha bajado tanto, pero que sí que el endeudamiento, al duplicarse, ha hecho que estemos en peores condiciones. Luego, de esa deuda general de la Comunidad Autónoma de Aragón, las empresas públicas en estos momentos, en fecha de marzo del 2012, tenían una deuda de 431 millones de euros, que también, bueno, puede parecer significativo. Y para que entendamos un poquitín más, pues la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza en estos momentos, bueno, perdón, en marzo del 2012, era de 796 millones de euros. Muy alta también, ¿no? Sí. Ah, ¿también ha sufrido un aumento tan...? No, tan elevado no, porque desde el 2009 era de 752. En estos momentos es de casi 800, pero bueno. ¿Y sabemos los motivos de este aumento tan espectacular de la deuda a nivel aragonés? Pues suponemos que ha debido ser en parte por las pérdidas de transferencias del gobierno central, porque el Producto Interior Bruto de Aragón no ha disminuido tanto en estos 3 años, sino el ratio se hubiera visto verdaderamente afectado. Recordemos que además una de las cuestiones que hay encima de la mesa a la hora de hablar de deuda y de endeudamientos es que los gobiernos autonómicos son los que se hacen cargo del el gasto social. O sea que es una cosa, claro. Es una de las cuestiones importantes que luego cuando se analiza por qué las comunidades se endeudan tanto, pues claro. Y que recorten las autonomías, ¿no? Claro. Pues, evidentemente, esos proyectos recentralizadores esconden detrás pues el hecho de que los gobiernos autonómicos tienen el grueso del gasto social en sus manos. Un discurso trampa. Claro. Fall mountains, just don't fall on me. Right on, Mr. Businessman. Dress like me. my own life to live. I'm the one that's gonna have to die when it's time for me to die. So let me live my life the way I want to. Estamos habidos de datos, porque al fin y al cabo nos dan un poco el hito y nos dan un poco la medida de cómo estamos siendo estafados. Así que... Sí, continuemos escuchándolos porque nos parecen muy interesantes estos primeros datos que nos están brindando aquí las compañeras y compañeros de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Aragón. Y que, bueno, pues nos están enseñando o nos están dando luz en cosas que podíamos sospechar, pero que lo reafirman con datos que, como bien has afirmado, no son datos de oídas, sino que vienen publicados en sitios oficiales. Sí, bueno, estos datos que acabamos de dar están publicados por el Banco de España. Ah, ni más ni menos. Entonces, provienen de estadísticas nacionales, sí. Bueno, también otra información que tenemos es que, aparte de lo que es la deuda en sí, de la comunidad autónoma, deuda que viene, que está desglosada en parte, pues deuda de empresas, deuda de ayuntamientos, comarcas, etcétera. Hay también emisiones de deudas que hace la comunidad autónoma de Aragón, y hay préstamos que directamente asume la comunidad autónoma de Aragón con distintos bancos. Entonces, eso es un... Quiero decir que no todo es deuda con el Estado o deuda uh-huh. que proviene del exterior, sino que es deuda que la propia comunidad autónoma emite o préstamos que directamente se conciertan con entidades bancarias directamente. Uh-huh. Y también, según la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón, según el último informe, en estos momentos el Gobierno de Aragón tiene avales concedidos por importe de 6.650 millones de euros. Son avales, son garantías que, en el caso de que los principales obligados no respondan, respondemos nosotros. Tendrá que hacerlo el Gobierno de Aragón, que somos todas. Un poco como el rescate bancario a nivel estatal. Exacto, tenemos nuestro propio Bankia. Bueno, esto es sí, otro... Perdona, no, que siempre es interesante saber que, o sea, cómo nos van a joder. Sí, sí. Eso estaba pensando yo, me lo he expresado muy bien. No, yo qué sé. Pero, o sea, aquí sin medias tintas, sin paños calientes, este es un poco el mecanismo que intuimos que pueden llegar a utilizar, ¿no? Sí. Sí. Además, supongo que, bueno, no sé si de este tema hablaríamos, quizá más es una cosa para estudiar en el futuro, pero están esos grandes proyectos, ¿no? Que, uh-huh. O ahora mismo, por ejemplo, el tema de IESA, que es otra de las luchas que están muy presentes a día de hoy, o los planes Miner en, uh-huh. en Aragón, o sí. Motorlan, o este tipo de... Pero, sí, bueno, tenemos algunos datos de este tipo de cosas. Pues perfecto. Bueno, nosotros hemos estimado que si la deuda que tenemos en estos momentos la pagáramos al tipo de interés al que el Banco Central Europeo está emitiendo la deuda, el famoso 1%, uh-huh. en Aragón nos ahorraríamos 324 millones de euros cada año. Perdón, nos habríamos ahorrado 324 millones de euros en los últimos 3 años. Al año serían unos 150. Millones de euros. Sí. ¿Cuántas escuelas y...? Sí, ¿no? Que nos van a decir demagógicos. Bueno, esa analogía. Bueno. Pero sí, no, pero ¿cuántas escuelas? No, claro. ¿Cuántas escuelas y cuántos hospitales? ¿Más por ese lado? ¿Perdón? No, bueno, luego está... nosotros estamos empezando a analizar algunas de las empresas públicas que tenemos participadas por el Gobierno de Aragón. Uh-huh. Entonces, pues hay casos, los más significativos, como pueden ser Motorland, como pueden ser Plaza, como pueden ser Avalia, etcétera. Entonces, es un trabajo que estamos iniciando, pero bueno, tenemos ya algunas pequeñas informaciones que a la gente le puede llamar un poquitín la atención. ¿Vais a llegar a descubrir el agujero de Motorland? Porque me parece que no sale por ningún lado. Bueno, han pedido cuentas un montón de veces y ahí... Motorland, lo que pasa es que tenemos aquí encima de la mesa el tomo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, ajá. el referente a empresas públicas, fundaciones y consorcios, el primer tomo, el segundo lo estamos también trabajando. Y entre otras cosas, pues en la empresa figuran las cuentas anuales de las empresas y tenemos, por ejemplo, delante la ciudad del motor de Aragón, que tampoco hay demasiada información, pero sí que se puede entresacar información que resulta llamativa. Uh-huh. Por ejemplo, que en Motorland, Motorland recibe subvenciones en concepto de explotación, en concepto de subvención para infraestructuras, recibe fondos del el fondo de Teruel. El plan especial de Teruel. El fondo especial de Teruel. Entonces, con los cálculos que tenemos, hasta finales del 2011, Motorland había recibido más de 63 millones de euros en subvenciones por distintos conceptos. Recordemos que con 63 millones de euros se podría haber hecho la nueva Romareda. Sí. Queríamos una nueva Romareda. No, sí. Tú, si lo cuentas con el último campeonato del mundo, ¿no? Sí, sí. A millón la vuelta. Eso es. Bueno, y el Hospital de Alcañiz hubiera tirado para adelante, que es una demanda que tienen ahí los de la Tierra Baja. Sí, sí. Solamente las subvenciones de explotación que tenían previstos cobrar ahora en este año, que son 7.750.000 euros, haciendo los cálculos, por ejemplo, de lo que serían becas de comedor para niños, supongamos que una comida tiene un coste de 5 euros, uh-huh, o al menos eso es lo que cuesta un cubierto en las Cortes de Aragón, uh-huh, pues calculando unos 20 días al mes, 9 meses al año, pues tendríamos al año 8.600 becas de comedor, con las subvenciones que se han dado para Motorland para este año. Nada mal, nada mal. De hecho, bueno, o sea, parece las empresas públicas, sí, aragonesas, suerte, uh-huh, bueno, suerte, tampoco sabemos qué nivel de funcionamiento está teniendo la Cámara de Cuentas de Aragón. Es una duda que tenía yo casi ya personalmente, o sea que eso es que ha sido una reclamación histórica, pues, ¿no?, para la limpieza y la transparencia, que existiera una Cámara de Cuentas y que ahora parece que se han metido en harina y están, uh-huh, aventando mierda, hablando mal y rápido, sobre el estado de las cuentas tanto de la Universidad de Zaragoza como de las empresas públicas aragonesas, etcétera. ¿Percibís que haya habido, gracias a la crisis, a vuestra actividad, etcétera, un cierto avance en cuanto a la transparencia de las cuentas públicas en las administraciones aragonesas o las que habéis estudiado, por lo menos, o sigue más o menos la cosa como siempre? Pues en principio da la impresión de que la cosa sigue como siempre. Porque, entre otras cosas, estuvimos hablando hace unas semanas con Patricia Luquín, sí, que es diputada de Izquierda Unida en el Parlamento aragonés, y nos dijo que precisamente en este año habían cambiado la normativa de la Cámara, y no podían pedir ninguna información que no hiciera referencia a cuestiones relativas al ejercicio en curso. Es decir, si querían pedir cuentas sobre ejercicios anteriores o cuestiones que eran relativos a otros periodos legislativos, en teoría, con la excusa de operatividad, pues no les daban ninguna información. Entonces, pues, más que facilitar información, lo que están haciendo es todo lo contrario. Increíble. Increíble, sí, sí. Yo mi cara, cuando lo has comentado, es increíble. O sea, es una cosa, sí, increíble. Sí. No puedes determinar qué han hecho para exigir unas responsabilidades ni por qué estamos en esta situación. No, pero, por ejemplo, siempre se puede entresacar. Lo que os decía, Motorland, otro dato que es significativo y que es curioso y que a mí me ha llamado personalmente mucho la atención, es que, por ejemplo, estudiando las cuentas anuales que viene publicado aquí en el presupuesto de la comunidad autónoma, tiene terrenos valorados en 35.610.000 euros. Que dices, bueno, en esa partida entran compra de terrenos, adaptación de terrenos, etcétera. Pero que no estamos hablando de que han comprado terrenos en la Milla de Oro de Madrid, claro, ni en Manhattan, ni nada, que en realidad, pues estamos hablando de Teruel, de Alcañiz, que es una de las provincias con más problemas de despoblación que hay, uh-huh, en España. Y no sabes cómo han terminado valorando unos terrenos para Motorland en 35 millones de euros. Bueno. Que son casi 6.000 millones de las antiguas pesetas. Sí, bueno, pues de la misma forma que Aramón haya conseguido... que esa es otra que podríamos hablar. Sí. ¿Tenéis datos de Aramón, por curiosidad? ¿O todavía no ha llegado el tema? Estamos en ello. Vale, vale. Es que Aramón me hace especial ilusión. Sí. No sé si tenéis algún ejemplo más destacable. Bueno, sí, tenemos el tema de Avalia. Avalia es una sociedad de garantía recíproca en la que se supone que proporciona avales a empresas o proyectos. Entonces, pues, A ver, en estos momentos, Avalia, que es, la sociedad que avala a proyectos de pequeña envergadura, tiene avales concedidos según figura también en las cuentas anuales de la sociedad, se deduce de la memoria de la sociedad, tiene avales concedidos por un importe de unos 1.600 millones de euros. Y estima una morosidad de un torno a un 7%. Eso es una estimación, que puede ser muy optimista. Una estimación. En los últimos datos que tuvimos, me parece que del Banco de España, es que la morosidad en España estaba llegando al 10%. Uh-huh. Aquí en Avalia estiman un ratio de morosidad del 7%, pero provisionan solamente el 2,75%. Es decir, consideran pérdidas reales. Pues bien, las pérdidas reales, aunque en realidad Avalia está participada solo en un 73,25% por el Gobierno de Aragón, las pérdidas por insolvencias se están cubriendo al 100% con subvenciones oficiales. Uh-huh. Entonces eso es también pues un pequeño agujero también, exacto, ¿no? Exacto. Las pérdidas, eso, están en torno a 2,5 millones, 3 millones de euros al año que estamos cubriendo nosotros. Es que se me queda cara de tonto. Sí, bueno, es más o menos procesar un poco lo que nos estás contando y decir, bueno, así señores, estaba funcionando esto. O sea, es el, yo creo que es un poco también el objetivo que tenéis como grupo de decir, bueno, aquí están estos datos, hacemos algo o no hacemos algo para cambiar esta realidad. ¿No? Bueno, ese es el objetivo de la campaña, el que se visibilice todo esto, ¿no? Uh-huh. Que la gente lo pueda analizar, lo pueda entender, porque deuda es deuda, sea la hipoteca de tu casa o sea la de una empresa pública de la comunidad. Bueno, y yo creo que ya... Bueno, pues entramos en terrenos de despedida y cierre. Sí, y lo primero de todo, agradecer de nuevo la presencia a Jesús y a Yolanda por estar aquí y, bueno, mostrarnos, bueno, primero esa iniciativa que estáis llevando con la plataforma, la iniciativa del encuentro y brindarnos estos datos aquí para que todos los oyentes, bueno, se queden con supongo que por lo menos se habrán quedado con la misma cara que nos hemos quedado en nosotros aquí y que lo bueno que continuéis con este arduo trabajo y bueno, agradeceros en general, recordaros a todos los oyentes el día 24, una charla conferencia con José Luis Trasovares y Jorge Bielsa y después del 26 al 28 este encuentro que será en el Pedro Lane Entralgo, que está en el Paseo de la Mina. Muchísimas gracias a vosotros, muy amables, hasta luego. And my kids step up and leave me. Darling, she said I was yours to receive. Oh, Israelite. Shut them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, Israelite. After a storm there must be a coming. Me in the palm, you sound your alarm. Oh, Israelite. Bueno. Y aunque esté sonando Desmond Dekker, no ha empezado Escándalo en las Ondas. No, no ha empezado Escándalo en las Ondas. De hecho, no sabemos dónde está Escándalo en las Ondas. Son una cuadrilla de rajados. No. Suponemos que han bajado, pero como no nos golpean... De todas maneras, es pronto, ¿eh? Nos suelen golpear... Ahora ya se ven gritos. Atención, Escándalo en las Ondas hace su triunfal entrada en la madriguera de Radio Topo. No. En el acorazado. Sí, sí. Dios mío, tenemos miedo. Así que muy rápidamente os vamos a dar una noticia antes de que Escándalo en las Ondas reviente este estudio. Una noticia que consideramos de alcance de interés. Bueno, pues fue detenida una anciana que amenazó con rociar con alcohol una entidad bancaria. Los Mossos de Escuadra detuvieron en Sabadell a una mujer de 72 años que entró con una botella de alcohol en una entidad bancaria y amenazó con rociarla, según informaron a una agencia de fuentes policiales. Los hechos han ocurrido a las 9:15 del martes 9 de octubre, creo que era, sí, en una sucursal de la calle Les Tres Creus, y la mujer, presuntamente con problemas económicos, les ha llegado a rociar levemente. Que me expliquen eso de rociar levemente. Bueno, vino una patrulla de los Mossos, llegó rápidamente a la entidad y detuvo a la mujer como presunta autora de un delito de amenazas. Lástima que no llegara más. Digo... Bueno, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos antes de que digamos alguna tontada. Y como siempre se están quejando de que últimamente no les queremos y no les decimos cosas bonitas y tal, escándalo. Os queremos. Nosotros también a vosotros, corazones. Qué escandalosos.